partes más lejanas de este gran suelo argentino, puedo mirar tu grandeza andando por los caminos. Vamos con la primerita nomás. Andando por los caminos, yo siento que vas conmigo, haciéndome compañía porque eres mi fiel amigo. Llevando voy tu palabra al alma que está perdida, quiero que todos comprendan que solo tú eres la vida. Voy a darte mi mensaje, te lo entregaré cantando, solo Jesucristo salva tu alma que sigue penando. Ven amigo, Él te espera, quiere mostrarte su luz, Él te libra de tu pena, por ti Él murió en una cruz. Vamos con la que falta nomás. Mejor compañía que la de este gran amigo, Él te guarda noche y día y siempre estará contigo. Seguro que sí. Él es todopoderoso, un día venció la muerte, te llena el alma de gozo, pues Él es omnipotente. Quieres conocerle, hoy mismo Él te está llamando, tú no puedes despreciarle, su amor te está regalando. Ven amigo, Él te espera, quiere mostrarte su luz, Él te libra de tu pena, por ti Él murió en una cruz.